cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Terminamos ya con esta entrega, esta edición el mes de febrero, que se nos ha ido volando, volando. Como siempre al comienzo, nuestro agradecimiento. Esto es que he tocado una cosa y como tengo el micro en la mesa colgado, pues vibra con cualquier cosa. Mira, observa. ¿Has visto? Meto la manita donde no debo, pues ocurre eso. Pero bueno, aquí casi no se nota. De hecho, no lo voy a cortar. Lo que te decía, que te agradecemos que estés ahí, compartiendo, apoyando, enviando mensajes, mandando sugerencias, que nos mandan un montón. Y compartiendo en la familia de Confusión, pues todos estos programas y toda esta música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y hoy comenzamos con un fenómeno. He puesto en la descripción del post que es teclista, pero bueno, mucho más que eso, es director de orquesta. Ha dirigido la Filarmónica de París, la de Londres y creo que alguna otra. Y ha lanzado un disco que es una delicia. Y además está acompañado con gente increíble. Por citarte algunos, Bob James, también los teclados, el pedazo de bajista Nathanis o el batería Harvey Mason. Una pasada, el nuevo disco de Frederic Gassita, que es francés. Y suena así de bien. Bienvenidos. Thank you. Frederick Gassita, una delicia. Este, el sumum de todas las inspiraciones, the sum of all inspirations, con el teclista Bob James, el bajista Nathan East, el batería Harvey Mason y, se me olvidó de nombrarlo antes, el guitarrista Jonathan Butler. Con él hemos comenzado este pedazo de álbum de uno de los grandes, un teclista pero también director de orquesta, Frederick Gassita. ¡Qué pasada! Se llaman The Brit Funk Association, son británicos, y es como el embrión de Incógnito. Prácticamente toda la gente de Incógnito ha pasado por The Brit Funk Association, como Big RCO y otras bandas. Esto es una pasada que se llama Freedom Dancing. Kenny Wellington, trompetista y un poco director de la sección de vientos. Aquí en este tema escucharme todo el trombón, le da un toquecito así espectacular, más que la trompeta. Y todos pues han pasado por Incógnito o han iniciado su carrera en The Brit Fan Association y luego se han pasado a Incógnito. Este es un álbum del 2023, Ancestral Voices, y lo que escuchas es Freedom Dancing. Una pasada. Y de Londres nos vamos a Luisiana. Y ahora has deducido por el sonido que Michael Ward es violinista. Es de Nueva Orleans, Luisiana. Y el disco al que pertenece este temazo, pues es el mismo que lleva el título After the Kiss, después del beso. Y si quieres echarle un vistazo a After the Kiss, la portada, la buscas, Michael Ward, pues aparece con la marca de un beso y una señora pues marchándose, tocando el violín. Bastante sugerente. Y como curiosidad, Michael Ward es violinista. Su hijo también es violinista y su nieto también es violinista y actúan allá en el entorno de Luisiana. Que yo sepa. Y se hacen llamar los Ward, con tres violinistas, casi nada. En YouTube tienes alguna de sus actuaciones y te va a encantar. De hecho suena, ya ves, de lujo. After the Kiss, Michael Ward. Él es Julian Vaughan. Take That. Julian Bogen es un pedazo de bajista de Kansas City, que no es la capital de Kansas, es la capital de Missouri. La capital de Kansas, el estado, es Wichita, creo recordar. Cosas curiosas de la geografía. Esto se llama Take That, de este magnífico bajista que, bueno, ha salido muchísimo en Confusión. Lo hace muy bien, muy bien. Y por eso pues se merece que de vez en cuando le echemos un vistazo. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de una selección musical que espero y deseo sea de tu agrado. Cada semana la cuidamos, la mimamos y te la proponemos con todo el cariño del mundo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. que me encanta del teclista alemán Christoph Spendel. Flight 408, el vuelo 408. Tema que le da título al discazo que lanzó en 1998. Tema muy bien hecho de un músico estratosférico también. Compositor, arreglista, director. Una pasada. Christoph Spendel. Vuelo 408, Flight 1408. Y seguimos de Alemania, volvemos a Estados Unidos con Special Effects y Shelly Minucci. Special Effects, la banda que compartía el guitarrista Shelly Minucci con Josh Ginda, percusionista húngaro. Lo escuchas todas las sesiones de Confusión porque es el tema con el que abrimos, la Fantasy Band, es el percusionista Josh Ginda. Pero también Shelly Minucci era guitarrista, lo sigue siendo, de esta banda Brooklyn Bones and Queens Band junto a Doc Powell, allá en Nueva York, de donde es originario. Esto se llama Todo es Todo. Una formación genial, Special Effects, que nos encanta y te hemos propuesto también un montonazo de cosas de ellos, de los dos. Josh Ginda, desgraciadamente fallecido, y Shelly Minucci. Seguimos. Ella se llama Gloria Stevens y esto, My Soul of Music. Fíjate qué bien suena. We'll be right back. También es norteamericana, vocalista, presenta este tema en el 2025 y es una pasada. My Soul of Music, Gloria Stevens. Qué bien suena, ¿eh? Qué musicón está saliendo este 2025, de verdad. Me estoy quedando impresionado. Y fíjate que todavía no hemos cerrado el segundo mes del año. O sea, lo que tiene que llegar tiene que ser estratosférico. Esto es del pasado año 2024. Kim Scott, flautista. Like Butter. Thank you. otro de estos flautistas que nos encantan, Kin Scott, que el pasado 2024 lanzaba este como mantequilla, Light Butter. ¡Qué delicia! Era el anticipo de un álbum que ahora desconozco si lo tenemos ya completo o que nos quedamos con este y va a ir lanzando progresivamente el resto del trabajo. Lo dejamos ahí. Kim Scott, Like Butter. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Este canadiense de Toronto, Eddie Valen, aunque nació en la isla de Granada. La carrera también estratosférica, Blue Wave, lo que escuchas. Algo que lanzaba también el año 24, igual que la flautista Kim Scott. Casi nada. Y esta es una versión de un tema que lo popularizó Janet Jackson en su álbum Control. Funny how time flies when you're having fun. Con Demetrios Navos con Anesha. Yes. un temazo ese álbum Control, producido por Jimmy Janitor y Lewis de la factoría de Prince, allá en Minnesota, Minneapolis. También responsables de otro de los álbumes geniales, Sands of Time, de la SOS Band. De este pedazo de trabajo, Control, de Janet Jackson. Y la versión que escuchas del teclista Demetrius Navos y la vocalista Anesha Wirchet. Funny how time flies when you're having fun, que sería el tiempo vuela cuando te lo estás pasando bien. El tiempo pasa volando cuando te estás divirtiendo. ¡Qué versión! Me ha encantado también. Demetrius Navos y Anesha Wirchet. El saxofonista, nos encanta, Gerald Albright G. Wiggle. Maravilla este temazo, también de este año, de Gerald Albright, un saxofonista que tenemos puesto en infinidad de ocasiones también y que nos encanta. Él se llama Junior, Sweet Tender Love, Junior Giscombe. That will endure. This sweet is so bright. Together we will conquer every fight. And I'll be right here by your side till the end of time. Junior Giscón, Sweet Tender Love. Edición también para este 2025. Y nos vamos con el último indicativo y ya pues la traca final y la despedida. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. René y otro de los temazos de ese 2024 Flow Song. Por por cierto, te dije que en cuanto me llegara lo tendrías y lo tengo hace ya unos días, pero no sé por qué no lo pongo. 18 Karat, lo nuevo de Alfio Ruene, pero caerá un día de estos. Estoy pensando si le dedico la portada, si no, ya veremos a ver. Pero caerá, que ya lo tengo. Y no suena nada mal. Esto se llama Flow Sound y lo firma la Vinun, flautista y también saxofonista, Alfia René. Bueno, vamos con Camo Mio. Esto es una delicia que se llama He's Lying to You. Del pasado 2024. Fíjate que bien suena. También genial, Camo Mio, y un temazo que lanzaron hace un año y que suena de lujo. Te está mintiendo, He's Lying to You. Y nos vamos ya con Duye, que nos ayudará cuando terminen ya sus últimos compases a decirte que ha sido un placer y que volvemos en unos días. Se llama Fly Away, Duye. We'll be right back. suena bien, ¿eh? Fly Away, Do Ye. Ha sido un placer, espectacular como siempre, y un lujazo compartir contigo este tiempo de radio, y por eso pues volvemos en 7 días. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que todos los audios, el podcast, la forma de contacto, la lista de reproducción la tienes todo en radioespirantia.com. Incluso en el reproductor pues tienes este y el resto de los programas. Así que no tiene pérdida. Radioesperantia.com. Volvemos la semana que viene. Como te digo siempre al final, a ser moderadamente felices. Muchísimas gracias por estar ahí. Y pondré el broche final. Kyla Waters, Open Portals. Bye bye. A ser buenos. Hasta la próxima.